sí. Caballo loco. Oui, oui. Vamos. Hermano, vos ya sabes cómo es esto. Vos ya sabes, sí. Es Uruguay. Vos ya sabes cómo es. Vos ya sabes en qué creer. No hay nada que puedas hacer para que esto deje de crecer. Vos ya sabes cómo es. Cómo es. Cómo es. Vos ya sabes cómo es. Vos ya sabes en qué creer. No hay nada que puedas hacer para que esto deje de crecer. Vos ya sabes cómo es. Cómo es. Cómo es. Una tormenta enorme se acerca de noche a la ciudad. Menos movida que va. No pierdo el tiempo, estamos cerca. Lucho por una vida digna como todos los hombres sueñan. Por los luchadores que intentan subir y salir, pero se necesita paciencia. No es para cualquiera, puede llegar a ser eterna esta guerra. Nacimos víctimas del sistema, disfruto de lo que mi mente crea. Ten cuidado y claro, con sudacas no se juega. Mi madre es maestra, mi padre es portero, ¿y qué? Me criaron, son las personas que más quiero. Junto a mis abuelos me enseñaron algo importante en la vida: a luchar por lo que pienso. Hago lo mío, con nadie me meto, a menos que nos falten el respeto. Está claro, hermano, ¿eh? Vos ya sabes cómo es. Vos ya sabes en qué creer. No hay nada que puedas hacer para que esto deje de crecer. Vos ya sabes cómo es. Cómo es, cómo es. Vos ya sabes cómo es. Vos ya sabes en qué creer. No hay nada que puedas hacer para que esto deje de crecer. Vos ya sabes cómo es. Cómo es. Cómo es. He sido padre, hermano, e hijo a la vez. Y aquí me ves luchando por cosas que ni sabes. ¿Y qué hay si te digo que quiero una vida mejor? No solo para mí, también para los que están a mi alrededor. Los que en momentos difíciles me brindaron su amor. Incondicionalmente lo acepté y no fue un error. A pesar de feos momentos que mi familia he tenido que soportar, me han dado la fuerza suficiente para salir a luchar. He tenido muchas veces como fuertes aliados a los astros. Bajo esos he meditado y me han guiado como maestros. Me enseñaron que escribir y hacer música me llena de vida. Que estar en silencio con uno mismo te ayuda a encontrar la salida. Y aunque sientas que vas andando por el camino más oscuro, encontrarás a alguien o algo que te lo haga menos duro. Es cuestión de proyectarse, hermano, y saber que existe un mejor futuro, sí. Un mejor futuro. Vos ya sabes cómo es.